Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, y bienvenidas a otro programa más desde Radio Multitudes. Esto es Trasnoche Subalterno, en su segunda edición de esta temporada bien irregular. Irregular como ha sido estos últimos tiempos en Chile con esta anormal normalidad o esta normal anormalidad, que ya no sabemos cómo llamarlo en los tiempos de las cóleras extensivas que estamos viendo hoy en día. Y en esta oportunidad nos encontramos con un amigo de la casa, con Germán, que hace rato no nos veíamos las caras, así que, y ni las voces tampoco nos escuchábamos. En un antiguo proyecto estábamos ahí tirando los torpedos económicos de vez en cuando, así que bienvenido a este programa y a este nuevo espacio, Muchas Germán. gracias por don Ricardo, se agradece la invitación y claro, hace tiempo ya que no nos veíamos desde Camino Divergente, llegamos hasta Trasnoche Subalterno, así que muchas gracias, aquí vamos a estar dando algunos datitos y tratar de colaborar lo más que se pueda en esta, como tú decís, normalidad normal o anormalidad normalizada, no sé, está un poco La época de las vacas flacas ambiguo en vivo. el escenario. Está extraño el escenario, está movilizado y muy movible. Sí, muy mutante en 41 días de lo que han denominado la prensa estallido social. Claro. Oye, Germán, partamos con hablando un poco del tema económico y hablemos un poco previo a la crisis, previo a este estallido social y cómo dentro de esta comprensión comercial económica de Chile, y según el mismo Piñera, Chile estaba siendo el oasis, ¿cierto?, Exacto. económico de Latinoamérica, y también Piñera potenciándose como uno, entre comillas, líder mundial, liberal, ¿cierto?, amigo de Macron. Con la COP25 y la APEC también a puertas. Hablemos de ese Chile previo a la crisis. Bueno, mira, si lo miramos desde una perspectiva a nivel latinoamericano, Chile estaba dando el ejemplo, estoy hablando del Chile general, no el Chile que nos gustaría tal vez, ¿ya? Estaba dando el ejemplo en el sentido de que Chile era un país donde la gente, bueno, hay que definir primero que Chile es una sociedad de consumo, por lo tanto todos nosotros nos integramos a esta sociedad de consumo a través del consumo, mientras, de acuerdo a los productos que consumimos, los servicios que consumimos es donde nos ubicamos. Por tanto, la mayoría de la gente se encontraba evaluada o categorizada dentro de un concepto bien ambiguo que es la clase media. En Chile se reconoce dentro de la OCDE por tener pocos pobres, o que su pobreza está controlada, o que su pobreza es como una pobreza buena, no una pobreza tan extrema, por ejemplo, como la de otros países Claro, latinoamericanos. una pobreza que dejó de ser estructural. Exacto. Ese mejor dicho. No, miento, No, miento, es al revés. Es es estructural, estructural. estructural, claro, pero en base al mismo modelo económico. Claro. Y además, que es una pobreza que no es tan visual, no es tan del impacto. Hay que Claro. analizarla, hay que evaluarla, hay que medirla, etc. Claro, una pobreza que ya deja los bienes de consumo de lado y pasa a ser una pobreza de servicio y de derecho. Claro, pero eso, por ejemplo, igual desde el análisis como oficial, no lo hacen ese análisis. No, pues. Ellos lo ven así como, pucha, tenemos un 15% de pobreza, que es súper bueno, y la No, cuestión. pobreza absoluta, media. Claro, y básicamente un poco desde que. Estoy hablando desde la mirada oficial, por Claro, supuesto. macroeconómica. Claro, ellos dicen, no, miren, en Chile tenemos un tanto por ciento, estamos cerca del 18% de gente pobre, directamente la pobreza. Pero esta gente es pobre casi porque quiere ser pobre, ¿ya? Porque tenemos un montón de políticas públicas que benefician el emprendimiento, por ejemplo, tenemos tanta gente integrada al sistema laboral, etc. Pero no se estaba analizando el dato cualitativo de qué significaban estos emprendimientos, qué significaba este mercado laboral. En este escenario latinoamericano, por ejemplo, tenemos que. Y aquí hay un remonte de la derecha en Latinoamérica. Y con un muy manoseado mal ejemplo de lo que estaba pasando en Venezuela. Claro, ¿Cierto? Chilezuela, nos acordamos Claro, todos entonces. de Claro, con un país, Venezuela, que es como lo último que queda más o menos de los países, entre comillas, socialistas, porque tampoco son socialistas a seca, es un país de economía keynesiana, básicamente, porque hay mucha empresa privada también, hay inversión de extranjera, etcétera. Parte del petróleo producido en Venezuela se exportaba a los gringos, entonces es una economía keynesiana, pero con un carácter socialista y con derechos garantizados, por lo tanto, era como la... el oasis que quedaba del socialismo utópico en Latinoamérica y que se quería destruir y se termina destruyendo y se termina criminalizando y sirve de ejemplo como para que el resto de los países no quieran seguir ese ejemplo y sigan el ejemplo de Chile con básicamente políticas públicas de neoliberales directamente y últimamente con una tendencia más a lo que es la derecha y un poco también con dándole la cabida a lo que es la extrema derecha, que Kast tenga, por ejemplo, una ventana o que tenga una audiencia o que haya, por ejemplo, entre comillas, las elecciones, que para mí no son, en lo personal, no son representativas, pero son, de repente llaman la atención que haya tenido, por ejemplo, un 8%. Claro. ¿Ya? Con un Brasil que está gobernado por un tipo de extrema derecha que valida a Pinochet, un vecino Argentina con también un tipo de extrema derecha, ¿cierto? Que todos sabemos más o menos que funcionan bajo la misma lógica. Uh-huh. Y hoy después del estallido acá en Chile, terminan venciendo al otro segundo, entre comillas, oasis socialista que es Bolivia. Claro. Y también poniéndose ahí un gobierno de una dictadura, para mí, pero de, claro, un gobierno de facto de extrema derecha. Entonces, con también algunos tópicos muy racistas, ¿cierto? Por supuesto, sin duda. Fascista, de front. Claro. Entonces, en este Chile venía como remontando, si tú miras los datos macroeconómicos, el PIB per cápita era cerca de 27 mil dólares. Sí, cerca de 28 mil dólares por persona. Eso quiere decir, para como que la gente, o que comprendamos todos, quiere decir que un chileno promedio ganaría 1.600.000 pesos al mes. Claro, sí. Y si tú lo pensás, y eso es per cápita, y involucra a todos los ciudadanos que están censados, por así decirlo. Claro. Entonces, Chile se vende al país, o sea, se vende al mundo como un país en donde hay una seguridad, primero que todo, hay estabilidad, las empresas pueden hacer las inversiones que quieran hacer, la gente no reclama, la gente no se... por ejemplo, no te forman sindicato, los sindicatos no tienen fuerza. Por lo tanto, hay muchos capitales extranjeros que vienen a apropiarse de capital chileno y llevándoselo para otro lado. Uh-huh. Y eso también se vende muy bien, sobre todo con una base de un Estado subsidiario, uh-huh. donde el Estado te da toda la plataforma para que tú puedas desarrollarte. Si nosotros pensamos en el diseño de las carreteras, por ejemplo, de nuestro país, no están pensadas para conectar a la gente, están pensadas para conectar a las empresas y que sea más eficiente posible en sus rutas logísticas de transporte. Entonces, este país daba esa plataforma. Y poquito antes que sucediera este estallido social, Piñera lo vende como el oasis, ¿cierto? De latinoamericano o el oasis en el mundo donde las políticas neoliberales estaban funcionando, pero el descueve. Y por ejemplo, pero algo sí se estaba sonando, algo estaba oliendo mal, por ejemplo. El engranaje no estaba tan bien aceitado. Exacto. Algo estaba rechinando. Y por ejemplo, uno de esos rechinidos era el tema de que la gente se estaba cambiando al Fondo E. Mucha gente se estaba cambiando al Fondo E. Estamos hablando ahora de AFP, ¿cierto? Sí, estamos hablando de la gente y de los fondos de pensiones que están categorizados en 5 grupos, uh-huh. ¿cierto? Desde la ALE, desde la A, el más riesgoso, entre comillas, que el que más gana en esta lógica de apuesta financiera. Del salva tesoro. Exacto. Y el E, que es el más conservador y el, entre comillas, el que menos rentabiliza, pero se venía dando la tónica que desde casi septiembre del año pasado venía remontando súper fuerte y súper potente el Fondo E. Ya, y esto se da porque la bolsa no estaba haciendo bien su trabajo, porque las inversiones estaban decayendo, el dólar estaba muy bajo, etc. Una serie de ¿cómo se podría decir? De forma o de métodos que estaban haciendo que el Fondo E en este caso estuviera teniendo mayor rentabilidad. Claro. El Fondo E básicamente son bonos que tiene el Banco Central de Chile, donde la gente puede invertir plata, invierte pesos chilenos. Claro, y son plata que se queda aquí en el país. Esa plata que se queda aquí en el país, que claro, efectivamente rentabiliza poco porque no se mete a la bolsa, no es como que haya una oferta y demanda constantemente de ellos. Pero sin embargo eran los que estaban dando piso, y son los que menos caen cuando hay una crisis. Supuestamente. Sí, pero voy a explicar después el punto de lo que sucedió con el fondo E hace poco. Voy a explicar eso. Fue una zancaída. Una triquiñuela. Ahí de los Sanhattan Boys. Claro. Entonces. Y entonces estamos con el tema de Sanhattan, ¿cierto? Que es algo particular, ya no les podemos decir tanto. Chicago Boys. ¿Cierto? O de Plan Boys. Claro. Así que, bueno, estos chicos de Sanhattan, estos que se encargan de manipular la bolsa, porque en el fondo eso es lo que hacen, es pura especulación. Como el mercado financiero, como ha sido desde. Sí, ahí yo le recomiendo a la gente un poco como que le interesa, la verdad, que se puedan ver el documental que está ahora en YouTube, está gratuito, se llama Too Big to Fail, Demasiado Grande para Caer. Lo realizó la HBO, lo realizó hace tiempo. Y como por el caso de Lehman Brothers, ¿sabes? Por el caso de la crisis subprime. Sí, y hay un par de películas más, y Margin Call, Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, que también te ilustran un poco, que son bien básicos como para que la gente pueda comprender cómo se hace, cómo funciona la especulación. Claro, los deseos financieros. Claro. Entonces, en este tema de especulación, el dólar es totalmente especulativo. El dólar es una. Históricamente, bueno, el dólar partió siendo el dólar español, ¿cierto? En 1857. Luego pasa a ser el dólar norteamericano en 1871. Y ya en 1971 recién ya es poderosísimamente la moneda de transacción versátil mundial. Y previo a eso, ¿qué moneda era? ¿La libra esterlina? Habían varias monedas como monedas duras. Son las monedas duras que se llaman. El florín italiano. Claro, por ejemplo, estaba hasta las monedas de China, el yen. El yuan. Eso, el yuan. El yen es japonés. Sí, entonces el yen también está en japonés. ¿Ya? Habían otro tipo de monedas también europeas. Antes que funcionara la Unión Europea, habían varias monedas que participaban ahí de esta bolsa de divisas, ya postulándose cuál era la mejor, pero ahí, por ejemplo, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que tenía cada país con cada receptor, por así decirlo, con cada segunda parte, era la divisa que utilizaba. Claro. Y ya en 1971, cuando se exportan todas estas medidas neoliberales a través de dictaduras, nosotros lo sabemos, ¿cierto? A través de la doctrina del shock, como lo denomina Naomi Klein. Pasa a ser la que lleva el estandarte de la moneda dura y la divisa estándar ya para todas las transacciones. Entonces, el dólar es especulativo. Es especulativo y su base, en teoría, técnicamente, debiese estar en el oro que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Ya? Ese es el sustento como material que tiene este constructo social llamado dólar. ¿Ya? Imaginario, sí. Porque en realidad, ahí podemos entrar ya en el detalle de cuál es el verdadero piso de valor que tiene exacto. El dólar. Y luego de eso está como lo que, por ejemplo, Michael Moore, que es un documentalista gringo, que se autodenomina anticapitalista, dice que el sustento del dólar está en las guerras y el petróleo, ¿ya? Y de ahí se empieza a hacer esta base de cálculos de cuánto vale de acuerdo a cada país. Chile relativamente tenía. Ahora me gustaría explicar un poco cómo es la relación con las monedas nacionales. Se hace una relación de moneda nacional de acuerdo y tratando de no perjudicar al país en donde se transa con esta divisa. ¿Ya? Si Chile. Hay un paraguas, por así decirlo, a nivel mundial. Claro, hay un y también hay ciertos parámetros que se deben respetar. Claro, sí. Y todo eso está basado dentro de las políticas macroeconómicas de estos mega fondos de financiamiento del FMI, Fondo Monetario Internacional, exacto, Banco Mundial. Ellos son los que más o menos dan el parámetro. Entonces te dicen, pucha, ya, mira, a ver, según su comportamiento, debiese costar en su moneda nacional esto, pero va a depender de estas otras transacciones, cuánta exportación usted tenga, cuánta importación usted realice, el movimiento que usted tenga mercantilmente con el resto del mundo, es lo que usted va a variar de acuerdo al valor de su moneda nacional, y eso repercute. El riesgo país. Claro, y eso repercute directamente en si hay inflación o no hay inflación. ¿Y qué significa si hay inflación o no hay inflación? En un ejemplo bien, bien básico que se lo daba a mis estudiantes, es que antes con 100 pesos te compras, no sé, un capo. Hoy día el capo te vale 250 pesos. ¿Cachai? Esa pérdida de valor de la moneda nacional se debe a la interferencia de las monedas internacionales, en este caso el dólar. Importante lo que dices tú, porque, bueno, ¿quién es este tú que estamos conversando? Estamos hablando con Germán, experto en economía. Me puse color. Me puse color. Estamos aquí en Radio Multitudes a través de este programita que es Trasnoche Subalterno. Y estamos conversando de economía y de este shock, no chop, por supuesto, el shock de económico aparejado a la crisis. O cuán shock realmente es. También vamos a entrar en ese detalle. Interesante lo que dices tú, Germán, porque generalmente cuando la economía empieza a revisar los datos y la teoría más tradicional te habla del mercado interno, que ese mercado es el que directamente te influencia en el precio de las cosas, de los bienes, de los servicios. Y pocas veces se habla del mercado externo y su impacto en el peso de la divisa, en este caso el peso del peso. Claro, el valor del peso. El valor del peso. ¿Y cómo está mediado internacionalmente este valor? Claro, por ejemplo, hay una película, no recuerdo los nombres, pero por ejemplo lo que sucedió cuando algunos países no quisieron adherirse a la Unión Europea y sus monedas nacionales pierden valor, pues, en relación al euro. Entonces la gente iba como con carretillas de billete a comprar un kilo pan, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, esto sucede. Y como el dólar es especulativo, básicamente con ciertas transacciones uno puede, entre comillas, aumentar el valor o disminuir el valor en virtud del beneficio de quien quiera beneficiarse de las transacciones que se están haciendo. Quiero decir con esto lo siguiente, por ejemplo, en un país que ocurre una crisis política, que es la seguridad social se ve afectada, la bolsa tiene una reacción negativa a eso. Uh-huh. ¿Ya? Porque es un país donde yo tengo que sacar la plata. Claro. Porque corre peligro de que me la quemen, de que se pare, de que se pare su producción, de que se acumulen las mercaderías en los puertos, etcétera. De que eventualmente, si hay países que tienen ciertos acuerdos de derechos humanos con el país que está exportando, le pueden cerrar como barrera de presión social, le hacen un bloqueo y este país no puede exportar su mercancía, por tanto no me conviene invertir ahí. Es muy riesgoso. ¿Y esto qué significa? Que es pérdidas para las transnacionales que sacan plata de nuestro país, que explotan nuestro país. Entonces la bolsa entra en pánico. Y, por ejemplo, un país en guerra, como lo dijo el presidente, un país en guerra es un país peligroso y hay que sacar la plata. Eso significa que todas las transacciones o todas las acciones caen. Uh-huh. ¿Ya? Si ustedes se meten, por ejemplo, a Selfie Capital, uh-huh, que hay una página gratuita que usted se puede meter, Selfie Capital, y ver el comportamiento de los mercados, y usted puede ver el día 18 de octubre cómo la bolsa se cae. El IPSA, el ISPA y el Inter 10, que son los tres indicadores más importantes de la bolsa nacional. Esos indicadores muestran que la tendencia de que todas las acciones bajaron. Eso significa, en términos prácticos, que se cagaron de susto los grandes inversores. Exacto. ¿Ya? Porque cabe destacar que, por ejemplo, aquí voy a hacer un tema tal vez histórico, a lo mejor un poco denso, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Y si lo hacemos a la vuelta de un tema musical, okay, vamos y volvemos con Germán. Estamos acá en Trasnoche Subalterno y nos vamos con un temita de Jorge González. Esto es El Niño y el Papá. Vamos y volvemos para darle un poco de transversalidad a la métrica y al mensaje de Jorge, que ha estado tan en boga en estos días. También vamos a hablar de aquí. Vamos y volvemos. Es el niño. sonando el timbre. Gritos y carreras, llega su papá. Que me dice de mamá, dile chao a la Sandra. Guardemos la pelota, la llevemos una rima. Salimos a la calle, vamos en el auto. Cruzar la ciudad, derecho hasta mi casa. Antes harto el entusiasmo, harto el cansancio. Es hora de la siesta, tuto tuto. Subimos en mi pieza, me apuesto en mi cama. Estamos de vuelta acá en Trasnoche Subalterno, en Radio Multitudes, junto a Germán, nuestro literato económico. Y nos fuimos antes de ese temita de Jorge González, llamado El Niño y el Papá, o Los Niños y el Papá, como quiera llamarlo usted. Con la historia de esta diferenciación entre capitalismo mercantil y capitalismo financiero. Y esto no se remonta a ayer o anteayer, el mes pasado, o a la revuelta del siglo pasado, ¿no? Son muchos siglos de invención de esta comprensión de realidad que es el capitalismo, esta acumulación de dinero en pos de la disminución de capitales del otro. Y aquí nos encontramos con la paradoja que el cadáver de Marx aún respira, porque el capitalismo como tal durante el siglo XIX, que fue donde escribió Marx, claro, era un capitalismo distinto, pero sigue siendo el capitalismo, ¿cachai?, el que encontramos hoy. Hay sus diferencias, por supuesto. Marx no vio nunca esta globalización extrema que vemos hoy en día, pero sí existía una mundialización del capital. Marx, por un lado, hablaba de estas dos grandes diferenciaciones de clases sociales, ¿cierto? Los obreros campesinos y, por otro lado, los burgueses. Y hoy en día vemos una diferenciación social quizás mucho mayor, pero que después, si la reducimos, termina siendo lo mismo. Con esto, con lo que partió hablando Germán de esta idea de clase media, pero que se queda en solamente el concepto, porque al fin y al cabo la distribución de ingresos nos deja casi en la misma vulnerabilidad que las clases con menos recursos. Exacto. Entonces, interesante revisar esta óptica de trabajo y de consolidación del capital a nivel mundial. Claro, como tú decías, por ejemplo, un tema de para retomarlo con el tema que estábamos hablando anteriormente, la bolsa, el capital, como tú bien dices, hace 200 años atrás era mercantil. Por lo tanto, nosotros, los obreros, los proletarios, sabían muy bien quién era el patrón, claro, quién era el capitalista. Estaba identificado, sabía cuáles eran sus medios de producción, sabían cuáles eran sus medios de explotación, etc. Es como un poco ver la película Tiempos Modernos, ¿cierto? Pero hoy día tenemos un capitalismo financiero que ha pasado por distintas etapas. Hay un autor argentino, no recuerdo el nombre, pero tiene un libro que se llama Las mutaciones del capitalismo. Uh-huh. Y aparte está este otro libro del capitalismo en el siglo XXI de Tomás Piketty. Uh-huh. Que también nos ilustran a través de esto. Y el capitalismo financiero lo que hace es que un poco nos coloca ciertos velos delante y nos cuesta ver bien quién es finalmente el dueño del capital. ¿Quién es el dueño del capital? Uh-huh. No quién es el ejecutor del capital. Uh-huh. Porque una cosa es que el ejecutor del capital, aquí nosotros lo tenemos identificado, son 10 familias, por ejemplo, ¿cierto? Mate, Yarur, Angelini, etcétera. Sayé, Piñera, Polman, este otro tipo, el que dijo que Dios es poderoso, ¿cómo se llama? Luxig. Todo poderoso Luxig. Ese yo. Entonces, sabemos quiénes son los ejecutores del capital, pero ¿de dónde sacan su capital? ¿Dónde está su capital? ¿Dónde colocan su capital? ¿En qué se basa su capital? Es donde de repente nosotros tenemos los velos. Y la bolsa hace esto, porque si nosotros quisiéramos derribar, por ejemplo, las acciones de Luxig, o las acciones de, por ejemplo, las aerolíneas más importantes de Chile, en el fondo podemos perjudicar las pensiones de los profesores de Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo nacional, como para que aquí se pueda entender. El Costanera Center, ese tremendo falo de acero, concreto y metales varios, que no tenía muchas habilidades técnicas y tenía una serie de informes de impacto ambiental que no hacían viable su construcción, además que no tenía un soporte de aprovisionamiento para que se pudiera incluso terminar ese edificio, no contaba con otro problema, que nadie lo quería financiar. Nosotros sabemos que el financiamiento entre la clase dominante es relativamente expedito. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Sebastián Dávalo, ¿cierto? Y Luxig, que le da un tremendo préstamo de plata para hacer básicamente lo que quiera. Claro. Y cómo justificar la renta para ese tipo de crédito. Entonces, a pesar de que sabemos que existen esas lógicas de financiamiento expedito, ¿cierto? A Pullman nadie lo quiere financiar para ejecutar este proyecto. Sin embargo, quien termina financiando este proyecto es los fondos del Fondo A de Pensiones. Y esto básicamente, ¿quiénes son? Los trabajadores que, porque obligatoriamente o impositivamente se les descuenta un 10% desde que ingresan o se incorporan al mercado laboral, parten desde una etapa muy joven, 20 y tantos años, ¿cierto? Y el primer segmento, hasta los 33 años, 35 años, van a estar, entre comillas, obligatoriamente en este fondo A, hombres y mujeres, financiando la construcción de esto, que ya dijimos, no tenía una viabilidad. De hecho, por ejemplo, cuando uno presenta un proyecto, en términos técnicos existen dos variables que son la VAN y la TIR, ¿ya? El valor actual neto y la tasa interna de retorno, que es como cuando gano plata o cuando recupero la plata de este proyecto. Y la van en la tira eran súper negativas para este proyecto, un proyecto que no iba a devolver la plata. Entonces eso podía hacer quebrar a quien le prestara la plata, por eso nadie lo quería financiar. Sin embargo, aún así, el fondo A se arriesga, entre comillas, bajo su lógica de que mientras más riesgoso, mayor rentabilidad, se arriesga y financia a Horst Pullman a construir este tremendo edificio, ¿cierto? Y bien interesante que Horst Pullman tiene el dinero para construirlo él solo. Y eso es otro tema, porque ahí vemos que ellos, su capital personal, su patrimonio, no lo tocan. Ellos ocupan otro financiamiento, ¿cierto? Porque él también sabe que es una apuesta a riesgo. Claro. Entonces, así funciona. ¿Y qué construye? Construye una plataforma de consumo, ¿cierto? Para que la gente se pueda ir integrando a un nuevo Chile, a un nuevo contexto tecnológico, ¿cierto? Claro. Contexto de infraestructura de consumo, porque se vende como que es el edificio más alto, más moderno de Sudamérica, claro. ¿Cierto? Y se compara con edificios en Dubái y una pila de publicidad que acredita o que trata de darle una legitimidad a este enorme montón de es como el icono de Sanhattan. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, las personas que han ido lo pueden ver que está orientado directamente al consumo de cierto ingreso en adelante. ¿Ya? Hay tiendas exclusivas, de hecho es súper segregador el patio de comidas que tiene este edificio. Yo no lo conozco. Yo lo fui a ver porque me interesaba ver cómo se daba la dinámica dentro de esta cuestión. Uh-huh. Y por ejemplo, un sociólogo, un etnógrafo, yo creo que sería bastante interesante que fuera a darse una vuelta al patio de comidas, porque es súper segregador. Tal donde comen los pobres y donde comen los ricos, así de frentón. ¿Ya? Donde pasáis del plato que te vale 15 mil pesos por persona a las 2 lucas por un montón de chatarra. De pollo frito. ¿Cachai? Entonces, este es como el arca de Noé que trata de meterlo a todos a consumir aquí. Claro. Pero diferenciando también los establos. Claro, por supuesto. Entonces, un poco para cerrar la idea y vincularlo con la pregunta o el planteamiento que tú me hacías de cómo el dólar afectaba al fondo es... todo esto que ya habíamos explicado, todo esto que estamos explicando en el fondo de que hoy día no sabemos quién es el patrón y todo el tema, y que básicamente la bolsa y el fondo A y el fondo B de pensiones, y relativamente el C, juegan con sus propias reglas, especulativas. Entonces, si alguien mira los gráficos de la bolsa, cae el 18 y 19 de octubre, pero sin embargo después el día 20 remonta. ¿Y en base a qué remonta? Y empieza a remontar cuando la clase política genera ciertos anuncios falaces. Ya sabemos que no a nosotros no nos benefician en nada. Pero, por ejemplo, este Pacto de la Paz remonta la bolsa. Que se diga que van a salir los militares a la calle. Social, claro, cuando se dice que van a salir los militares a la calle a poner orden, se remonta nuevamente la bolsa. Porque eso genera, entre comillas, ciertas estabilidades o se muestran ciertas estabilidades hacia el extranjero. Y aquí viene una jugada súper macabra, súper para mi gusto desleal de estos tipos, porque estos tipos estaban perdiendo y cuando ellos pierden, de verdad que pierden plata, ahí pierden plata. La Raíz Vial, por ejemplo, que es una de las corredoras más importantes, Selfin es otra, ellos pierden plata y llega un punto en que empiezan a perder patrimonio. Ellos no pueden haber afectado su patrimonio, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a especular con esta nueva moneda, con esta moneda, el dólar. ¿Y qué termina pasando? Que hoy día tenemos un alza del dólar súper disparada, abrupta, histórica, ¿cierto? Pero generada bajo estos instrumentos especulativos de la bolsa. ¿Esto qué significa en términos bien prácticos? Uno, que si los productos que son importados en Chile van a llegar más caros. Debiese haber un desfase, pero son tan cara dura nuestros mercantilistas que las alzas son inmediatas. Comprendo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy probable que la bencina o los combustibles empiecen a subir. Claro. Bueno, ¿ya? Y que todos tuvieron una estabilización de los precios durante 4 semanas muy artificial. Claro. Y ahí uno se queda preguntando cuán verdadero o artificial en este caso es el valor de las bencinas. Porque si lo pudieron estabilizar durante 4 semanas, ¿por qué chucha no está estable siempre? Exacto. Existe un sistema que inventaron, que es más fome que la cresta, pero se llama el MEPCO y todo el tema. Y con el tema de los combustibles, como para no desviarme tanto el tema, también existen otras alzas integrales que son, por ejemplo, los impuestos específicos. Vale. El también está sometido a IVA, etcétera. Sin embargo, aquí hay una mentira que se le da a la gente y es como que, oiga, ¿sabes? No, que subió el dólar, tengo que subirle el tiro a la bencina. Mentira. Mentira. La bencina se compran montones de galones, ¿cierto? A los países proveedores de combustible. Ajá. Y se compran como por 3 o 4 meses por parte baja de aprovisionamiento, porque es lo que más se consume en este país, una de las cosas que más se consume y es parte del del engranaje que hace funcionar esta maquinaria extractivista, mercantilista, porque todas las máquinas de las forestales funcionan con combustible. Pero ellos no pagan impuestos específicos. El transporte de esos mismos troncos cuando llegan a la zona central, que se convierten pues, en celulosa, son con combustible. El transporte de los trabajadores que ocupan el servicio público de transporte es con combustible. Entonces, toda esa estructura tiene que estar garantizada, ¿ya? Para que estas empresas sigan haciendo su explotación. Entonces, se compra con meses de anticipación. Entonces, se compró a un valor. Eso se compró cuando el dólar estaba en 600 y tantos pesos, no cuando estaba a los 850. Entonces, ahí viene un caradurismo de decir, no, el alza, no, porque ahora, y la cuestión es que... No, eso es falso. Por otro lado, y aquí es donde viene la jugada y a perjudicar el fondo E. Cuando yo aumento el dólar, digo, oye, mire, ¿saben qué? El aumentar el dólar, porque obviamente la prensa va a mostrar solo lo positivo, entre comillas, que tiene el dólar. Va a decir, no, mire, hoy día... Antes estaba en $3 la libra de cobre y eso era beneficioso para el país. Pero mire ahora con el valor que tiene el dólar, que está súper alto, entonces estamos ganando más y todo el tema. Eso tampoco es tan real porque también bajo la misma lógica de compra y aprovisionamiento es como se compran y se transan el aprovisionamiento de cobre a los países que nosotros no tienen un contrato de suministro de cobre, ¿cierto? Tampoco es como que nosotros vamos a la feria a vender cobre, no. Existen tratados de libre comercio, existen contratos más gigantes, ¿cierto? De aprovisionamiento, claro, y uno tiene que dar una cuota garantizada, por ejemplo, claro. Con China, uno tiene que dar una cuota garantizada de tantas toneladas de cobre a cierto valor, y no me puedo disparar ni muy arriba, claro. Y no me puedo ni ir muy abajo. Es decir, esos valores ya están convenidos hace rato. Exacto, eso es trato cerrado, entonces también ahí viene una mentira para la gente decirle, no, hombre, es que nos conviene. El precio del cobre. Los que ganan realmente aquí sí son los gallos de la agricultura. Exacto, y eso han sido los que han estado más piola ahora. Esos gallos de la agricultura que en nuestra zona, por ejemplo, son varios. Aquí tenemos a los Frafra, Cardó, Enviar. Exacto. A Churra aquí, más local, etcétera. Todos ellos, el consorcio Rucaray, por ejemplo, y la gente los frigoríficos de Requino, todos ellos son los que ganan realmente con esto porque ellos sí venden un poco más en corto plazo. Y más rápido, claro. ¿Ya? Y ellos sí transan valores más plazos más cortos de estas transacciones, de estas cuotas de suministro. Pero el cobre y todo lo que yo mencioné anteriormente, esto está pactado anteriormente. Entonces claro. no es tan real cuando se dice, no, mire, ¿sabe qué nos va a beneficiar? Eventualmente sí, pero no es tan real como que tengamos una ganada de plata. Al aumentar el dólar y como las acciones se venden en el mundo versátil, se venden de forma global, se tienen que transar en dólares, ¿ya? Por tanto, si yo aumento el dólar, va a tener otro valor la acción. Al tener otro valor la acción, yo le doy cierta validez o legitimidad al fondo A y B y C, eventualmente, de las pensiones, ¿ya? Y aquí es donde perjudico a la gente que se cambió al fondo E, y por eso tuvieron esta caída hace como 4 o 5 días atrás, me parece, donde un caballero justo se jubiló y perdió como 8 millones en una pura pasada. ¿Ya? Pero fue por esa jugada. Entonces ahí hubo una deslealtad, entre comillas. Bueno, no le podemos pedir lealtad tampoco a esta gente, pero es para que la gente entienda también que lo grotesco de cómo funciona el sistema. Y para enrostrarle a decirles no se puede con nosotros, ¿cachai? Claro, porque ellos ejercen el poder, porque el quiebre estaba ahí, que toda la gente estaba cambiando mucho el fondo ahí y dijeron, oye, pero ojo, que no hagan, no nos dejen sin plata nosotros. Exacto, no vamos a matar la gallina de huevos de oro por ustedes, ¿cachai? Y más encima esta gallina de huevos de oro son para nosotros, no son para ustedes, ¿cachai? Entonces te juegan atrás mano el sistema. Ahora, hay un antecedente en el corto plazo de este sistema de pensiones. Por ejemplo, el sistema de pensiones se clasifica en 5 grupos en el gobierno de Lagos. ¿Ya? Lagos es el que hace esta reforma previsional donde clasifica en 5 segmentos y todo el tema, todos sabemos... que en esta es una lógica súper neoliberal, ¿cierto? Y de garantizar ciertas cuotas de financiamiento obligatorio, porque la gente muy bien no entendía cómo funcionaban estos fondos. Sí, claro. Entonces se quedan ahí como que, cumplí 35, ahora me cambian al B, cumplí 55, me cambian al C, y si yo quiero eventualmente, me cambio al D y al E. ¿Ya? Las mujeres tenían como otro rango de edad, y no los recuerdo, pero era básicamente la misma lógica. Sin embargo, después se viene como todo este movimiento nomás FP, la cuestión, el Senda hace años que viene peleando con el tema de la FP, casi desde que se creó. Y por ahí también nace la Fundación Sol, que también viene a criticar el sistema de pensiones. Y de ahí vienen los oportunistas de Felices y Forrados, ¿cierto? Que también sacaban su tajada, pero claro, jugaron un poco. Y también ellos generan una tendencia. Eso sí hay que... Yo le saco ese como... Le doy ese poroto ganado a estos gallos que... Bajo la misma lógica del capitalismo, pero hacen la tendencia. Entonces estos buenos lo que venían a hacer diciendo... Oye, ¿saben qué? Hoy día cambian esta ley, y hacían esta movilidad. Entonces ellos demostraron que... los movimientos en masa de los fondos de pensiones podían provocar cierta inestabilidad en la bolsa, afectando al ejecutor del capital. Porque para que la gente, para que todos nos encontremos, de nuevo digo la gente, para que todos entendamos, cuenta la cantidad de plata, son 150 mil millones de dólares, es decir, sí, es mucha de hecho, se pueden comprar países así, si hubiera un país a la venta, podrías comprar como 4 Jamaica, 5 Jamaica, una cosa así. Así es, de hecho, por el Producto Interno Bruto que tiene un país, ¿cachai? Sí. Anualmente, hay países que tienen un Producto Interno Bruto de 80 mil millones de dólares, sí, o de menos, de 30 mil millones de dólares, 20 mil millones. Solo estamos hablando de 150 mil millones de dólares, que es la plata de todos los chilenos durante 30 años acumulada. De hecho, para que nos hagamos una idea, al día ingresan 500 millones de pesos al día al fondo. Exacto. Así de simple. Es decir, usted simplemente por rentar, por un día de trabajo que usted tenga, todos los chilenos rentamos 500 millones de dólares al día. Y ahí vienen, por ejemplo, otro tipo de cosas que son este tema de los pilares solidarios, que son plata de los impuestos nuestros que se van también a la lógica a la lógica de la FP. Es decir, para suplir un poco esta, es como el parche de una... Pero es un parche muy mal puesto. De una piscina que está haciendo agua por todos lados. Si nosotros lo vemos como una herida en el cuerpo, es como que me rajé el codo y me ponen el parche en el hombro. Como que nada que ver, porque más encima... esa plata podría darle el Estado directamente a la gente. Ajá. Directamente a través de una cuenta RUT, por ejemplo. Claro. Darla directamente, desde el Estado hacia la gente. Claro. No que hagan la bicicleta por la FP. Claro. Bueno, me perdí un poco el foco, pero en el fondo lo que hace la bolsa es especular con el dólar, aumentarlo, subirle tanto el valor, que vuelve a tomar poder, vuelve a ejercer poder el fondo A, gana, rentabiliza de manera ficticia, ya sabemos, en perjuicio de lo que estaba rentabilizando de manera real el fondo E. ¿Ya? Sin embargo, esto yo creo que en un corto plazo más va a tener un efecto rebote y va a crecer, va a verse disminuido el fondo A. Disminuido de nuevamente fondo A. El fondo A. Ahora, ¿nos vamos a un temita musical por mientras? Una pura acotación antes. Para esta gente, los especuladores, es muy útil una crisis. Cuando no ha sido. Es muy útil una crisis y siempre saca ventaja de la crisis. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio es estar mirando la bolsa y viendo cómo se comporta en cada anuncio que hace el gobierno con respecto, entre comillas, a este estallido social. A la seguridad país. O a la seguridad. Claro. Nos vamos con un temita de la Floripondio. Esto es Paco bajo el agua. Vamos y volvemos acá en Radio Multitudes. We'll be right back. escuchan lo que les conviene. Solo escuchan lo peor. Por favor, el pulso hacia adelante. Estamos ya de vuelta luego de escuchar ese temazo de la Floripondio. Continuamos acá en Radio Multitudes en este programita llamado Trasnoche Subalterno en su segundo capítulo. Y estamos hablando de todo aquel condicionamiento socioeconómico basado en este en esta crisis, ¿cierto? ¿Y cuánto de verdad? ¿Tiene esta crisis? ¿Cuánto de mentira tiene esta crisis? Es decir, ¿cuán artificial también es la crisis socioeconómica que se establece? Porque el otro día estaba conversando dentro de este mundo muy, muy diverso que uno tiene en el día a día con una persona de alto ingreso económico y que entendía perfectamente el panorama y el diagnóstico social que se realizaba a partir de por qué había reventado esto. Como decía Jorge González, el milagro chileno es que no haya reventado antes. Pero se sentía súper atemorizada porque ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cachai? Preguntaba, ya, si está bien todas las demandas sociales, pero ¿dónde está la seguridad de este país? ¿Cómo yo me aseguro que vaya transitando por una carretera y no me tope con una barricada y que me roben el auto? Que me... Le decía, pero... Es decir, creo que el miedo a la poca certeza. Pero éramos muy certeros que al transitar por esa carretera nos estuviesen robando todos los días, ¿cachai? Tanto en el tránsito, tanto en la misma autopista, tanto en el precio del combustible, en el precio del tag, en el precio de todo, pues nos estaban robando. Un robo, claro, hormiga, por así decirlo. Como les gusta a estos jóvenes hablar de los robos del retail. Claro. Pero que al final del día igual pesaba mucho. Y ni tan hormiga, porque hoy en día tenemos peajes que valen lucas en Santiago por las carreteras, las autopistas concesionadas. O también estos mismos pagos indiscriminados, ¿cierto? De los peajes de las carreteras. Entonces, es paradójico aquello, po. El miedo como al robo del momento, pero el no miedo al robo continuo que hemos tenido durante estos 30 años. Bueno, quería antes de que se me olvide, sí, con respecto al bloque anterior, solamente una cosa, que no se nos olvide. La relación entre los commodities, es decir, el oro, el petróleo, el cobre... Materias primas, con el dólar, es una relación negativa. Esto quiere decir que si uno sube, el otro baja. Mm. Así que tampoco es tan favorable para nosotros que... Eso primordialmente porque estos commodities son pagados al país en dólares. Exacto. ¿Ya? Así que ojo ahí con el tema de... Y cómo el tipo de cambio también beneficia a las empresas. El tema del tipo de cambio es una pérdida aceptada cuando el tipo de cambio no es favorable a la empresa. Es una uh-huh. pérdida aceptada. Se descuentan impuestos, etcétera. Como para redondear la última idea sobre lo que estábamos hablando con el bloque anterior. Respecto de lo que tú mencionas ahora, ¿qué tan real o qué tan creada podría haber sido esta crisis? Chuta, yo creo que es difícil de ser un poco certero con ese con una sentencia de ese tipo. Yo creo que tiene un poco de ambas, pues. En el sentido que... O creo que puede ser útil para pues. Yo creo que es muy real la crisis. Creo que es muy real. Pero yo tengo miedo de cuánta ventaja le puedan sacar las clases dominantes, estos ejecutores del capital que estábamos hablando, a esta crisis. Uh-huh. Porque ellos sin duda que le van a sacar ventaja. ¿En qué, por ejemplo, en qué cosas nos podemos dar cuenta? Como decíamos al principio, una sociedad de mercado, una sociedad de consumo, se integra a la sociedad, tú eres parte de la sociedad en forma y en la medida en la que tú consumes y de acuerdo a lo que tú consumes. Claro. La gente no tenía un atado con pagar un peaje, no tenía un atado con pagar la educación, no tenía tanto atado con que le descontaran para su pensión. El atado está cuando la gente empieza a informarse, o cuando ciertos grupos empiezan a informar de manera real o un poco más real, o entregando más datos, de la usura que hay detrás de esto, del aprovechamiento sistemático de cierta clase que en un contexto de dictadura se apropia, ¿cierto?, y saquea ciertos nichos o ciertos segmentos del mercado. Uh-huh. Por ejemplo, que en dictadura se haya creado el decreto ley 3500 y el 3501, que hablan sobre las pensiones, ¿cierto?, FONASA y ISAPRE además, y creando este monstruo, y que después llega a la democracia, y tal vez ya en el sentido más justo de cómo se pueden gobernar los países, ya perdonemos al viejo de Elwin, ya, pero ¿y el resto, bueno, qué hace? ¿Legitima el gobierno? Entonces, por ejemplo, yo el otro día volví a ver la entrevista que le hace Juan Manuel Astorga a José Piñera, y el loco en un punto tiene razón, pues lamentablemente le dieron esa razón, pues. Que dice, oye, pero es que este ya no es solo mi modelo, ya no es solo mi creación, porque la han validado todo, porque todos le han hecho reformas previsionales, entonces ahora hay un mutante que es diferente. Yo no la creé con sistema de pilar solidario y que de los impuestos de los chilenos tengan que meterle plata al sistema. No, yo no lo creé así. Eso lo hizo la presidenta Bachelet. Entonces el tipo en ese sentido tiene razón. Y lamentablemente pasa lo mismo con la Constitución, pasa lo mismo con el sistema de mercado de la educación, y etcétera, con todo lo que hoy día está demandando este estallido social o este movimiento, que está con rabia, que está con enojo en contra del sistema, pero por, no tanto porque quiera las cosas gratis, sino porque quiere pagar lo justo. Porque yo creo que ninguna de las personas comúnmente dice, oye, ¿sabes qué? No, en realidad, mire, yo pago 500 pesos. Puta, por vez que paso por esta parte tengo que pagar 500 pesos. ¿Y por qué tengo que pagar tanto 500 pesos? No, es que sabe que le damos cierta seguridad, a usted no lo van a robar, su auto, si queda en pana, lo venimos a buscar, y la cuestión, y te venden una pomada que tampoco es tan real, ¿ya? Y tampoco hay nadie que te garantice que eso sea así. Pero después viene otro dato, que es el violento. Es el dato que da la rabia. Es el dato que dice, mire, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto ganan las concesionarias? Y mire, ¿sabe lo que hicieron? El gobierno le da un contrato de recuperación de la inversión por 80 años y además 80 años adicionales, ¿cierto? De utilidad. Con cierta, obviamente con ciertas obligaciones, que es mantener las carreteras y bla, bla, bla, y las plazas de control y que haya una seguridad vial, etcétera. Que es una weá que básicamente para ellos es un pelo la cola. Claro, nada, pues si han ganado 17 veces la inversión. ¿En qué trabajo a ti te dicen, mire, ¿sabe qué? Si usted trabaja conmigo, yo le aseguro por 5 años que yo le voy a hacer recuperar la plata de su título, de lo que usted gastó en la inversión para llegar a ser un buen profesional aquí, y después yo le aseguro que por 5 años más, usted solamente se va a dedicar a ganar plata. Ni siquiera a devolverlo en ninguna parte. No, y a la primera que te mandaste un condoro, chao, para la casa. Claro. Entonces, aquí las concesionarias han fallado. Para el terremoto se dio cuenta que fallaron. ¿Cuánto se demoraron en reconstruir ciertos caminos? Un montón de rato. ¿Ya? Y cuando Japón nos demuestra que ellos tuvieron un terremoto muy similar con tsunami y no se demoraron nada y en arreglar la planta nuclear, además. Y además con un tema, claro, de tema de energía nuclear. Claro. Entonces, Chile, bueno, tú vas a ciertas partes y todavía tenés caminos para el forro. Y con claro. Impuestos específicos, además, po. Claro. Entonces, cuando la gente empieza a meter a una sopa todos estos datos, puta, se da cuenta que la sopa está harto amarga, po. Bueno, y ahí tiene el vómito. Y que aparte, la gente, nosotros, no estamos tomando el puro caldo, po. Claro. Y la presa, ¿quién se la queda? Y los fideitos y toda la hueá que se puede comer de esta sopa, se la comen los otros compadres, ¿cachai? Claro. Entonces, y ni siquiera la sopa, el chorreo de la el sopa. El chorreo de la sopa, entonces lo que quedó como para el plato que viene abajo, ¿cachai? Claro. Entonces, pasa lo mismo con la ISAPRE, que viene, por ejemplo, viene el Mercurio, viene la tercera y dice, en este trimestre las ISAPRES han ganado tanta plata, los bancos han ganado tanta plata, la FP han ganado tanta plata. Oye, weón, la FP está ganando tanta plata, tantos claro. Millones de dólares, o sea, podría comprar 4 países. ¿Y cómo chucha tenemos rentabilidad negativa? Y yo, ¿por qué tengo una pensión de 120 claro. lucas? ¿Y por qué la mediana del país, es decir, el 50%, gana una pensión de 120 mil pesos? Ajá. ¿Cómo se da eso? No se entiende. Entonces no se entiende. Y es lo que aquí, por ejemplo, Joseph Stiglitz, con un muy buen libro que les recomiendo, que está en descarga gratis en PDF, se llama El precio de la desigualdad. Es de Joseph Stiglitz, un tipo que se ganó el Nobel de Economía. Él dice que la primera parte, es un libro que, bueno, para darle un poco de contexto al libro, es un libro bien básico. Los libros de economía de repente son complejos, ¿ya? Están como escritos en un lenguaje que es como para que la gente que está relacionada con el tema los pueda leer. Muy técnico. Claro, muy técnico, exacto. Este no, es un libro para cualquiera. Ya, eso es lo bueno de Stiglitz, que es un tipo que escribe para cualquiera. De hecho, es uno de los críticos del dólar. Ha sido un tipo que critica 100% el dólar. Y dentro de ese libro él dice, las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a caer en... ¡pum! Y da como 10 pasos, o sea, 10 argumentos, una lista de 10, claro. Dice, uno, alto nivel de delincuencia violenta, alto nivel de segregación de población, trabajadores con poca educación, trabajadores con poca formación, y caemos un poco en la ideología de cuando llegó Andrés Bello con su sistema educativo y dicen, oye, bueno, pero este Juan tiene que pegar clavos, ¿para qué le vamos a enseñar no sé, filosofía? O... si este Juan no tiene que pensar, este Juan tiene que poner clavos nomás. Enseñémosle técnicamente cómo se ponen los clavos y que lea las instrucciones del clavo y que lea las instrucciones del martillo y punto. Entonces, volvemos en eso. O no sé si nunca salimos de eso. Exacto. Ahí vengo yo de repente Bueno, ahí viene todo el planteamiento de la educación crítica o la ideología de la resistencia. Exacto. Entonces, cuando tú decís como chuta, qué tan real o qué tan ficticio, yo creo que el sentir, el malestar es real. Y es un poco lo que también el otro día yo leía en una columna del Mayol, que decía, chuta, por año los secundarios dejaron la cagada o dejamos la cagada, por ejemplo, en algún momento. Uh-huh. Yo participé en las tomas del año 2006. Y había gente que te criticaba, viejos que te mandaban para la casa, que te decían pendejo de mierda, que estás diciendo tú, sin ni siquiera votar, y la cuestión, la típica. No viviste la dictadura. Claro, tú no viviste. Entonces, y de repente yo tampoco sabía en realidad si uno con tanto, con qué tanta conciencia estaba, pero bueno. Y cada vez que había más un discurso de criticar o de castigar o de criminalizar esa acción. Sin embargo, hoy ocurre que, como dice Mayolpo, la señora Juanita no avala la violencia, pero dice, ¿y qué está mal? ¿Y qué tanto? Y ese es un apoyo indirecto. Claro. Entonces, ¿y qué tiene que quemen el metro? ¿Si cuántas veces nos han cagado en la plata del metro? Uh-huh. ¿Y qué tiene que quemen una AFP? ¿Si cuánto nos roba la AFP? Si total, si entonces, la queman, y además, no, mi plata no está ahí, pues, si claro, una plata invisible. Pues. Entonces, viene esto. Y viene un poco, yo creo que la eclexis de todos los movimientos. Y yo creo que algo positivo de este estallido es que, para mi gusto en lo personal, desde mi análisis, yo creo que un líder. Y claro, estábamos con que el mismo sistema te va revisitando y va siendo crítico en este modelo, y que claramente, como tú argumentabas, llega el momento de la desesperanza. Es decir, ya, ¿qué me importa que el metro esté siendo, exacto, quemado, cachai? ¿Qué me importa que me caguen con la AFP? ¿Qué me importa todo esto? Si total, el capital está en otro lado. Exacto. Y aquí viene un poco yo creo que el pensamiento que se nos pasó un poco por la cabeza a varias gente de distintas generaciones. Yo creo que aquí este es un tema que viene a unar y también a dividir ciertas lógicas de las generaciones. Y es como lo que bien coprolálicamente dijo un caballero en una nota que lo tiraron al aire por ahí, no me acuerdo en cuál de los matinales, pero dice, ¿qué pasa con el huevón que le pega por 30 años a la señora y de repente la señora le da la lesera y le va y le tira el agua hirviendo al culiado, dice? Le va y le tira el agua. ¿Quién es el malo? Y claro, pues, pasa lo mismo, pues. Entonces, yo creo que, por un lado, aquí mueren varias instituciones, primero que todo. Mueren varias instituciones. Por ejemplo, hay un grupo que se llama la Unidad Social. Uh-huh. La Unidad Social. Pero este grupo, yo en particular, lo critico en el sentido de que viene con las antiguas prácticas de funcionar como con las lógicas de partido. Claro, verticalista. Y bien egocéntricos. Yo, claro, lo encuentro como que ellos son bien, oye, no, es que nosotros somos los dueños de esta bandera. Sí. ¿Cachai? Oye, y aquí este movimiento, voy a decir bien vulgar, pero se pasa por la raja esa lógica, no le interesa. Entonces aquí ya es más transversal, es más horizontal. Entonces, loco, ¿sabes qué? Tú bien, hace tiempo lo venís, pero a lo mejor ni siquiera lo sufrís. Porque cuando la gente también se entera que Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la CUT, gana 4 millones y medio, claro, al mes, y la mediana del país gana, bueno, el sueldo mínimo, claro, incluso menos, porque está sometida a descuentos previsionales, y aparte que le consumen su sueldo en cosas básicas, dice, oye, esta loca no es de nosotros. No. Y empiezan estas separaciones, esta no sé cómo en términos sociológicos se llamará, sí, pero estas segregaciones de subclases. Pero aquí lo interesante es que, si nos vamos como a lo macro y intentamos posicionarnos desde una óptica un poco más tradicional, porque al fin y al cabo, toda la salida de la crisis va a tener dos, o al menos yo como lo veo, va a tener quizás dos grandes salidas, ¿cachai? Una es la calle, que la calle ya no va a parar, y no va a parar hasta que vea demandas sociales reales, no solamente estos parches curitas. Pero va a llegar un momento en el cual la legitimidad institucional va a intentar rearcirse de nuevo. Exacto. Volver a legitimarse. Y en ese sentido, la forma más básica de legitimación es la legitimación del voto. ¿Sí? La legitimación de la urna. Y allí es donde se va a tener esta contraposición entre estas dos grandes esferas. La esfera oprimida versus la esfera opresora. Y cuando uno ve cómo ha sido tradicionalmente cómo ha votado la, los ejecutores del capital, uno revisa que estos locos sí tienen una conciencia de clase. Sí tienen una conciencia de clase dirigente. Y que todos los buenos van a votar. O mucha, mucha gente, ¿cachai? Más allá de toda la métrica ideológica, si es que el voto es legítimo o no, como bandera de lucha, como representación de las voluntades populares. Más allá de todo eso, que hay mucha óptica allí, muchas posiciones. Hay gente que detesta el voto en todo lo que simboliza. Y hay otra gente que nunca se ha perdido una elección. Más allá de que su candidato gane o no. Exacto. No obstante eso, cuando lo diferenciamos por grupo socioeconómico y por clase, no sé si hay, me gusta más hablar de grupo socioeconómico más que clase. Para un lado hay mucha, mucha conciencia de clase, porque los ricos tienen esa conciencia de clase. Sí, pues. Saben. Las clases subalternas no las tienen. No las tienen. No se identifican con una clase social. De hecho, mucha gente se identifica con la clase media y con lo que fuera. Aspiracionalmente, claro. Claro, pues si analizamos ese término de clase media, nadie cae dentro de la clase media. ¿Y de dónde fue puesto el término clase media también? Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, en las votaciones históricas que ha tenido Chile en esta postdictadura, la cantidad de jóvenes que han votado es muy bajo. Claro. Es decir, mucho mayor la cantidad de adultos que votan que los grupos más jóvenes. Pero cuando tú realizas el análisis más microscópico y revisas a qué grupo socioeconómico pertenecen las personas que votan o no votan, pertenece al 10% más rico. Exacto, las personas que pertenecen al 10%, al 20% más rico, más conservador, más conservador social y moralmente, pero mucho más liberal en lo económico. Tú revisas que la diferencia es casi de 25.000 a 40.000 votos. Y cuando luego revisas que una presidencial, por ejemplo, la de Lavín Lago, fue disputado por 15.000 a 20.000 votos, te das cuenta el peso que tiene el voto. El peso en cuanto, más allá que Lago haya sido una mierda de candidato y que, sí, y que nos metió el mismo dedo que le puso a Pinochet, nos metió el dedo en el ojo. Es verificar el dato en lo bajo, ¿cachai? En todo el rigor del dato, no solamente quedarnos en la superficie. Y eso también es interesante de verlo, porque al fin y al cabo las demandas sociales se están ganando en la calle y aún no se ha ganado nada, pero se van a legitimar en la estructura política que ya está legitimada, pero va a ser la única forma de legitimarlo y de establecerlo como leyes, a eso ve. Y que lamentablemente estos jóvenes siguen votando igual, como siempre, etcétera, etcétera, exacto, etcétera. Pero voy en esa óptica, de que, al menos desde mi visión personal, no estoy representando quizá a nadie, pero creo que las posturas van a tener que mediarse en estas dos trincheras. La trinchera de la calle y la trinchera quizá más tradicional de la política. Yo creo que, bueno, esto es un tema bien, bien complejo y la verdad que el movimiento o el estallido social ha sido bien mutante. Bien mutante porque se parte pidiendo una baja de 30 pesos. Y hoy lo que se está pidiendo es dignidad. Entonces pasáis de un tema económico a un tema casi emocional. Uh-huh. ¿Ya? A un sentir, a un pesar. Claro. Que te quitaron o te arrebataron la dignidad. De hecho, es sistemáticamente. Es muy chistoso ese no sé si es chistoso, pero a mí me causa mucha... ¿Dónde está la gente pidiendo dignidad, eso? Pidiendo dignidad. Como dice, pidiendo dignidad, la dignidad se exige, ¿cachai? Sí. La dignidad... Siempre, no es, sí. Siempre. Entonces, estamos pidiendo dignidad como si alguien nos... Ya, de aquí está su dignidad, tome. Sí. No, pues ya con el mismo hecho de protestar y decir, estoy aquí, soy... Yo exijo mi dinero. Pero eso también te habla de cómo se construye esta sociedad de mercado y que pide las cosas. Porque somos inquilinos. Que tienen que dar. Somos inquilinos de los patrones. Pues si este país es un fondo, por eso estáis pidiendo algo. Lo estáis pidiendo en la pulpería. Ahora sí. Mira, yo por otro lado creo que la clase política no va a dejar desde A a B. No va a dejar de funcionar en la lógica que funciona, porque la clase política es un mercado. Hoy día es un supermercado. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ponce Lerú, que financió del Partido Socialista hasta la UDI, ¿cierto? Uh-huh. Para ganarse los votos y extraer el litio sin costo ambiental ni nada. Y estos tipos no van a querer dejar sus privilegios. que es como un poco lo que decía Cecilia Morel en su invasión alienígena. Estos tipos no quieren dejar sus privilegios, po. Están metidos todos, po, hasta la gente del Partido Comunista, los Frente Amplistas y todo eso, ese champurreo de gente, todos pertenecen a esta clase, claro, dirigente política. Y ellos no van a querer perder su, independiente de qué es lo que hagan con su beneficio económico, no lo van a querer perder, es una teta que no quieren soltar. Por lo tanto, yo no sé si tanto fiarme de lo que ellos puedan ofrecer, porque siempre va a haber ahí el beneficio propio. Por otro lado, creo que no sé si la sociedad estará dispuesta a cambiar tan radicalmente, porque lleva años asumiendo, yo lo que te decía, la gente no tiene un atado con pagar las cosas. No tiene un problema con pagarlas, tiene el problema con la injusticia y la desigualdad, claro, que genera ese pago. Entonces, oye, sé que así, ah, bueno, sí, está bien, cóbrame intereses, pero no me cobría un 50% de interés y que te termine pagando 10 veces el producto, ¿cachai? Claramente. Puta, que sea uno o dos veces, ya te lo puedo entender, pero 10, 20 veces no, pues, ¿por qué te estoy pagando? ¿Por qué me estoy comprando 4 casas cuando quiero comprarme una? Claro. ¿Cachai? La gente es el modelo. Entonces yo creo que cuando se habla, no, es que los más optimistas, para mi gusto, dicen, no, es que murió el modelo neoliberal. Chucha, yo ahí pongo de repente ciertos frenos y digo, bueno, no sé si murió. Tal vez el modelo neoliberal sí, pero nos vamos a pasar a un modelo cooperativista, no vamos a pasar a un modelo de central planificado, no vamos a pasar a esos modelos, nica. Yo creo que a muchos vamos a llegar a un capitalismo entre comillas sano, a un keynesianismo, ¿cierto? Con más intervención estatal, tal vez. Claro. Y eso te lo puede demostrar un poco que en los primeros 5 días de movilización, Piñera, si hubiese sido astuto y quiere ahorrarse gente muerta y quiere, claro, ahorrarse a pasar como el weón más penca del mundo, como los presidentes más penca del mundo a la historia y el weón más nefasto, hace, bueno, 5 o 6 leyes cortas y se acaba el problema. Claro. ¿Cachai? Porque era la gente, los primeros 5 días que estaba pidiendo, no, aquí queremos la AFP, ya, perfecto. Nos estaban pidiendo, la gente básicamente, directamente estaba pidiendo, el problema era la plata que llegaba para las, ajá, pensiones, era un problema económico, un, claro, problema de plata. Claro. Entonces el problema de plata se soluciona con plata. Claro. ¿Cachai? Entonces, oye, mire, ¿sabes qué? Ya, presupuesto año 2020, 2021, vamos a subirla en un 100%. Claro. Y están las lucas, po, si están, claro, las lucas. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Mira, ¿sabes qué? Vamos a desintegrar el sistema tributario, vamos a hacer tributar el food. En el food es un tema que nadie ha tocado. En el food hay una cantidad de plata porque se estancó en el año 2014, entre comillas. Claro. Así como bien, bien violentamente, no. Siguió hasta el año 2018, pero se estancó por ahí en el 2014. Y hay una enorme cantidad de utilidades que no han tributado cero, así cero pesos. Y que son utilidades que han ocupado la clase, los ejecutores del capital, como decía al principio. Y esa plata está ahí, sin pagar impuestos. Entonces, ¿qué? Hagámosla pagar impuestos. Y como plan 2, desintegramos el sistema. Esto significa que la sociedad paga y a través, al mismo tiempo, el dueño también paga. Claro. Que es lo que ocurre en todos los países de la OCDE. Es lo que ocurre en casi la mayoría de los países que nos gusta compararnos. Son sistemas desintegrados. No hay sistema integrado. Y aparte... Claro, aquí el empresario... La empresa paga y el empresario no paga. Claro. De hecho, el empresario incluso puede hasta ganar plata, claro, tributariamente con, claro, una bicicleta ahí. No me voy a detener a explicarlo técnicamente, tal vez lo podríamos dejar para otro episodio, pero existe ese tema de la integridad de los impuestos que permite a la gente, a estos gallos, que paguen cero pesos. Y tú te creas esas dos medidas y aparte te creas un impuesto a los súper ricos, por ejemplo. Ocupando como base técnica, y si querés justificarte, ocupáis la parte del león que hizo López y otro tipo más de la Universidad de Chile, ¿cierto? Hace unos años atrás, donde decían que el 1% de la población concentraba el 33% de la riqueza del país. El 1% es la tasa Tobin. Exacto, ¿ya? Incluso una desigualdad mucho más grande que la de Estados Unidos, que es donde nace ideológicamente este modelo. Entonces, mira, con esas tres medidas, tenéis plata, recursos suficientes para inyectarle a la salud, que era una de las cosas que también la gente estaba pidiendo, inyectar recursos a salud, mejorar salarios tal vez, mejorar, hacer más eficiente la atención primaria, mejorar las pensiones en un 100%, y sin que, por ejemplo, los pilares solidarios pasaran por la bicicleta de la AFP, que fueran de forma directa, subsidio directo. Claro. Puta, se acaba la Teletón, por ejemplo, cosas así. Se acaba la caridad en salud. Exacto. La gente se financia con caridad en salud. Así es, pues. O simplemente con apoyo mutuo, pues. Claro. Este apoyo, sí, es verdad. Este país fue campeón mundial de los bingos completados, Swipeyard, Porotá Bailable, Bono Solidario y todo eso. Exacto. Como esa forma de autogestión. Y te queda plata de sobra para decir, mira, ¿sabéis qué? Vamos a invertir también en educación. Y te tiráis esas tres medidas y el movimiento no tiene un argumento para seguir luchando, claro, porque el presidente ya mostró una voluntad, ¿me entendí? Si es que el weón hubiese querido hacerlo, lo hace, ¿cachai? Y se acaba el movimiento y creo que se acaba. Uh-huh. Yo soy súper realista en eso y es una percepción personal, a lo mejor puedo estar equivocado, alguien me podría hacer el contrapunto, pero yo creo que con un montón de medidas así, con un paquete económico así, sin tocar el modelo, sin tocar la constitución, sin tocar ninguna ley reforma, de fondo. Reforma. Tú te hacías un maquillaje tal vez más profundo y se acaba el movimiento. Pero este loco ni siquiera tuvo esa voluntad, ni siquiera tuvo esa diferencia. Entonces, ¿qué responde? Con represión, que es lo peor de todo. Claro. Entonces, y ahí es donde esto muta tan rápido que hoy día la gente ya no te quiere nada, weón. Así como, claro. Bueno, no, que mira, no me importa, loco, no me importa. Así casi es como que el cabro chico, bueno, es que, ya, pero mijito, mira, aquí le traje, no, si ya, papá, no quiero esta weá, ya te la vendiste, ya. ¿Cachai? Entonces, la gente, y aquí se atrincheran posiciones. El gobierno, el Piñera, mira, hay dos dictadores que históricamente son como, tal vez los más, no sé si digno es la palabra, pero... por lo menos sujetos de análisis, Diego Portales y Pinocho, entre otros que pasaron entre medio, pero Diego Portales habla de el periodo de la anarquía, uh-huh, cuando él, cierto, y se hace una constitución nueva, él tampoco porque era un puro weón. Es decir, en realidad fue el weón que tuvo más poder durante casi 25 años en Chile. Claro, pero por ejemplo el loco era bien limitado intelectualmente y es como muy parecido a Pinocho para mi gusto. Es como bien, hay varios paralelismos entre estas dos personas, pero este loco, ¿qué es lo que hace siempre un dictador para legitimar su accionar tan violento, tan tiránico? Es deslegitimar lo que había antes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Diego Portales habla de la anarquía que hubo antes, claro, y tomando la anarquía como algo peyorativo, así como, sí, puta, los weones se mandaban solos, tenían la cagada en este país, weón. Y por ahí hay una carta que dice que yo no quiero volver para pegarle a las putas y colgar de un coco a los maricones. Una carta bien coprolálica que tiene. Y Pinocho hace lo mismo. No, vamos a extirpar el cáncer marxista, claro, una cosa así. Y Piñera yo creo que está buscando ese argumento y no lo encuentra. Porque este movimiento, si lo tomamos como movimiento, es un movimiento acéfalo. Uh-huh. ¿Quién es el que lo lleva? No hay un líder. No hay nadie, nadie está encabezando esto. Incluso tú lo puedes ver hasta en la práctica de este estallido social, que cuando tú vas a una marcha, preguntas, ¿para dónde es la marcha? No sé. Parece que vamos a meternos para allá. Claro. ¿Cachai? Es así súper espontáneo. Y yo creo que esa espontaneidad, estos locos... Los desestructura porque no están acostumbrados a hablar con un opositor así. No tienen el Chávez, no tienen al Fidel Castro, no encuentran al Che Guevara de esta weá, claro, ¿cachai? Entonces, puta, ¿quién es? ¿Y quién está preso? Un cabro, un estudiante secundario que lo pillaron con... ¿Qué es lo que tenía en la mochila? No me acuerdo. Pero era como, puta, tres plumones y una cuestión así súper penca. Y ahí lo tienen preso. Diluyente. Y un profesor con una carpeta que justo una cámara lo grabó, mala cueva, que lo grabó y lo pilló rompiendo un torniquete. Claro. Y terminando de romperlo porque la cueva estaba rota. ¿Cachai? Cuando eso básicamente podría decirse, no, ¿sabe qué? Ya, páguelo. Uh-huh. Ya, la peor condena, páguelo. Páguelo ya, ¿sabes que vale 5 millones de pesos? Páguelo en cuota. Porque así funciona, po. Más encima... Pero no funciona así actualmente porque necesitan el símbolo de la represión. Necesitan el chivo expiatorio para llegar a justificar su balacera, los ojos perdidos, las muertes, las violaciones y todo. Yo creo que aquí, ¿en qué vamos a terminar? Yo creo que vamos a terminar un poco en alguna... Ahora, con este tema, un poco para cerrar, con este tema de la constitución, yo tampoco, ninguna constitución parte de cero. Uh-huh. No se hace siempre una tabula rasa para partir una constitución. Yo creo que, tampoco yo creo que este proceso constituyente, que para mi gusto no me lo compro, una no cocina. Lo creo, ya es una cocina. Pero si gana tener algo positivo, yo creo que se va a apoyar bastante en lo que ya existe. Uh-huh. ¿Ya? Y además que también volvemos a caer en lo mismo que mencionamos con José Piñera, pues esto es una constitución que la piensa puta, se me olvidó el nombre del Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. La piensa Jaime Guzmán, pero después la validan. Claro, termina siendo adornada con después todo. Después la validan y claro, le modifican por aquí y por allá, pero su estructura neoliberal y de Estado subsidiario se mantiene ahí. Claro, y de estas libertades individuales la cuestión. Uh-huh. Sin embargo, de movilización de las fuerzas políticas. Y si tú miras al sistema o al modelo, no sé, como un hierro específico, la única manera de romper esa armadura de ese hierro específico es con el mismo hierro específico. Uh-huh. Y para mi gusto, una de las cosas más importantes que estaba a punto de ocurrir y que se frena un poco son estas acusaciones constitucionales sobre los fondos de pensiones que esta gente estaba reclamando para retirarlos. Uh-huh. Porque en el fondo lo que más establece la constitución chilena es la propiedad privada. Uh-huh. Entonces, puta, ¿sabes qué? Esta plata es mía, por loco. Esta plata es mía, weón. Es mía. Claro. Yo sé lo que hago. ¿Por qué me la tenéis? ¿Por qué me la tiene que administrar este weón a la pinta de él? Me está expropiando, pues, claro. Compadre. O sea, tú estás cayendo en una contradicción ideológica de expropiarme a mí, mi propiedad privada, para que este weón la haga. No, yo la quiero de vuelta. Claro. Entonces, chucha, a ver, Tribunal Constitucional, mira, ¿sabe qué? Tiene razón. Le tenemos que devolver la plata. Ajá. Imagínate eso en masa. No, queda la que veo. Imagínate eso en masa, weón. Porque imagínate una persona ya, retira 50 palos. Compra un departamento, lo puede pagar al contado o puede dar un pie para un buen departamento, ya, lo arrienda. Ahí, bueno, toda solución genera problemas, porque ahí después podemos tener una crisis inmobiliaria gigante, pero, ¿cachai? Más allá. Generamos burbuja, sí, sabemos, pero bajo la misma lógica. Pero dentro de la misma lógica podría invertir en lo que quisiera. Podría invertir lo que quisiera y puta. Y la tasa de retorno es mayor. Claro. Entre ganarte 120 lucas y sabéis que no te vayas a morir a los 200 años, lo de los 120, no a los 130. ¿Sabéis que la tasa en Chile, bueno, con cuál los abuelitos llegan a los 90 años porque tenemos salud pésima? Y con una calidad de vida muy paupérrima. Entonces, pues, ¿sabéis que no voy a arrendar este más encima que queda de materia heredable? Uh-huh. Y son 600 luquitas que me llegan, pues. Claro. Entonces, yo ganaba 650, entonces ya no es tanto menos lo que la diferencia entre lo que trabajador activo hacer un pasivo. Jubilado. ¿Cachai? Entonces, claro, aquí viene eso. Entonces, con este tema de la nueva constitución, yo creo que va a tener muchas cosas de la constitución que ya existe hoy día, mutada. Hay que agregarle todo el apellido Guzmán, claro. Lago, Bachelet, etcétera. Todo lo que la legitimaron. Y yo no creo en esta tabula rasa, que yo creo que va a garantizar más derechos sociales, sí. Y el modelo básicamente se va a transformar de un modelo sanguinariamente muy neoliberal a un modelo capitalismo keynesiano, creo yo. Neo-keynesiano, así, y yo creo que por ahí podría, bueno, técnicamente tampoco nunca hemos tenido un modelo central planificado, nunca, desde que Chile es Chile, nunca ha sido un modelo central planificado. Quizás con los gobiernos radicales. Hubieron 12 días de socialismo real que fueron como Marmaduke Grof. Pero bajo otra lógica, ni siquiera con Allende hubo socialismo económico. No. ¿Ya? Económico, yo estoy hablando de lo económico. Eso era una política keynesiana también. Había empresa privada, había exportación al extranjero, etcétera. Había dólar, había acciones, había bolsa. Así que, pucha, yo creo que las salidas son esas. Yo creo que las salidas son... A mí me hubiese encantado en lo personal que hubiese sido que llegara un modelo bien de autogestión cooperativista entre y bien territoriales. Yo creo que eso, para mi gusto, es como una utopía hermosa, para mi gusto, de que lo territorial se haga un poco lo que se ve en la calle. Si tú cachai, por ejemplo, hasta las barricadas son diferentes en todos lados, po. ¿Cachai? Yo por ahí veía unos videos de unos locos arrancando caballos, peleando caballos con los pacos, ¿cachai? Entonces, bueno, mientras que los locos de Santiago van con láser, otra onda, pues, ¿me cachai? Entonces ahí se ve lo territorial de cada población. Exacto. Y se ven las realidades. Claro. Entonces yo creo que para allá tiene que apuntar un poco este tema. Y yo, un tema que yo también he conversado con harta gente, con los compas que están como metidos en esta onda, porque es como un tema que uno se siente como presionado, tal vez como sujeto social activo. Uh-huh. Que tú decís, chucha, ¿dónde pongo las fichas, weón? Me voy a la barricada, me voy a la marcha, weón. La marcha se transforma en una liturgia, en una misa casi, porque se empieza a normalizar ciertas cosas. Exacto. Como por ejemplo, la gente sale a la pega a las 4 y media, a las 5 y dice, ah, sé que no me voy a esta hora porque los buenos van a marchar. Y ahí ya me mamo un poco más de taco nomás. Y es como que, puta, ¿cuál es el impacto de la marcha? ¿cachai? Incluso le empiezan a ver lo positivo, así como, mira, vemos gente, qué buena onda, ¿cachai? O lo que pasaba en, pero también interesante es la ya, tiene su tensión la palabra normalización, pero qué interesante también saber que tenéis la opción de movilizarte ya no el día domingo porque los hueones así, no, porque no sé qué, claro, la cagada. Ahora la hueá es ahora, ¿cachai? O sea, yo creo que una de las cosas positivas es eso, la gente ya perdió el miedo. Perdió el miedo, encara a su autoridad, cuando antes ningún tipo se le hubiese ocurrido decir, por ejemplo, un garabato al aire en la televisión, porque a pesar que teníamos tal vez mucha ganas de decirlo, todos buscaban o pedían una disculpa previa. Claro. Entonces ahora llegan y la tiran. Disculpe lo que voy a decir. Entonces, yo creo que ese miedo se perdió. Yo creo que esa praxis se empezó a tomar y yo creo que eso es lo positivo. La gente, este Chile, cuando esta cuestión se acabe, yo creo que el Chile que va a haber es un Chile un poco más chorizo. Yo creo que un Chile un poco más parado en la hilacha, así de decir, no, pues bueno, ¿y qué tanto? ¿Y si te armamos un sindicato de una? No, claro. Ya, no, te subimos el sueldo. Claro. ¿Cachai? Yo creo que por ahí, tal vez, puta, en mi lado más positivo, puede terminar para allá. Pero yo creo que sí se empiezan a normalizar ciertas conductas. Y yo creo que para dónde hay que apuntar un poco la energía de repente en generar espacios de trabajo permanente y territorial. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que, pucha, a mí los cabildos me gustan porque son una instancia de diálogo y todo el tema, pero creo que no trascienden en el tiempo. Más que ser una toma de diagnóstico y que tienen una estructura, etcétera, y que tal vez ese petitorio puede llegar a mano que van a, es como cuando vaya a dejar currículum, po, ¿cachai? Como, ay, qué lindo, pero lo vamos a guardar, claro, aquí. ¿Me entiendes? Tráigalo para acá. Claro. Yo nunca más lo veo. Entonces la gente se va conforme para su casa, pero ¿y qué más, po? Entonces yo creo que la gente que se sienta con alguna responsabilidad social o que se sienta con alguna responsabilidad de movilizar a otras personas o de poder compartir conocimiento y no ser un capital, no ser un capitalista cultural o cognitivo, y que puede democratizar su conocimiento a través de cualquier plataforma como este programa, por ejemplo, yo apuntaría a que hay que realizar trabajo territorial que permanezca en el tiempo, y yo creo que es una pega súper grande, es una pega súper desgastante, es una pega de mucha voluntad porque nadie te la paga. Exacto. Además, y en esta sociedad de consumo estamos un poco de repente acostumbrados a que nos retribuyan a veces las cosas, pues. Pero también esa también óptica nos da la posibilidad de comenzar a valorizar otros espacios, pues, otros espacios más allá del monetario. Claro. De cómo valoriza la calidad de vida, cómo valorizáis una buena conversación, cómo valorizáis un mate, ¿cachai? Compartido, cómo valorizáis que tus cabros chicos estén jugando a la pelota o haciendo una huerta o escuchando otros relatos, conociendo otra gente, cómo valorizáis la reutilización del espacio público, cómo valorizáis encontrarte con una diversidad que no conocíais y que es imposible monetizar. Y por ahí yo creo que va como este cambio de paradigma también. Claro, sin duda. Po. Yo creo que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención era un, no sé si llamarlo un meme, pero era una imagen que decía, ¿te molesta ver al mall en lata o el centro con lata? Imagínate la gente que vivió siempre así, y mostraron una imagen de un campamento, que claro, pues la gente cubre sus casas con lata porque no tiene nada más que ponerle, claro, ¿cachai? Entonces, si por ejemplo, si ese grupo de esos pobladores se empodera, podemos compartir el conocimiento, podemos de forma autogestionada, como sea, bajo la plataforma que sea, y ellos por ejemplo saben cuáles son, aunque muy, por ejemplo, el código laboral, sabemos el origen que tiene y por muy malo que sea, pero garantiza de repente ciertos derechos, y si la gente los conoce y se monta en el macho, como dicen, claro, puta, no lo mueven de ahí, pues, y después va a llegar este patrón que dice, chucha, tengo a estos trabajadores más informados, más empoderados, ¿no? ¿Qué hago? No, igual tenéis que pagarle nomás, pues, bueno. Tenéis que pagarle la hora extra nomás, pues, bueno, ¿cachai? Pero yo creo que ahí también tiene que haber un cambio de paradigma de la institucionalidad, de respaldar también este tipo de ¿cómo se llama? De respaldar este tipo de iniciativas, ¿cachai? Yo creo que por ahí va el tema, yo creo que el tema va por sectores, va por territorios, de acuerdo a las necesidades y naturalezas de ese territorio. Por ejemplo, los primeros días yo veía las marchas, yo vivo en Machalipo, la ciudad burbuja, por así decirlo. La ciudad burbuja. Y puta, weón, de repente yo veía aquí, estaba la cagada acá en el centro, en Rancagua, llegaba a Machalí, weón, y todos los weón en los pavos, weón, cagados de la risa, y los zorrones, weón, no pasaba nada, pues, weón, ¿cachai? Y de repente había, se hacía una marcha y claro, la gente salía, los pacos eran casi amigos, pues, weón, ¿cachai? Mientras que dos cuadras, tres cuadras más allá, el paco le está sacando la cresta, claro, un loco, ¿cachai? Otro weón es abrazando al paco. Y claro, aquí como, weón, un paco que, weón, ni siquiera tiene que venir con alarma, con un porque esto también es una violencia simbólica, po. Sí, pues cuando fue, ¿cachai?, todo el tema de los días con toque de queda, ver un milico con una fusil culeado gigante, una weá... Dije, sí, pues, hay mucha gente que revivió muchos fantasmas porque la dictadura es reciente, ¿sí? Claro. Todos dicen, no, es que la dictadura pasó hace años. Loco, 40 años no es nada, ¿sí? Uh-huh. ¿Cachai? Hay gente, por ejemplo, nosotros todavía conmemoramos la masacre de Santa María. Claro, 100 años. Se conmemora el Día de la Mujer, uh-huh, ¿cierto? Un asesinato de trabajadoras. Claro. Se conmemora el 1 de mayo, asesinato de trabajadores. Y fueron hace 200 años, 300 años. Entonces, esto fue hace poco, ¿cachai? Claro. Se terminó la dictadura hace súper poco. Entonces, hay muchas generaciones que revivieron muchos fantasmas, pues también con toda esta violencia simbólica de parte del Estado como respuesta a cuestiones que en un principio, insisto, eran casi mercantiles, pues, eran casi pura plata. Por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la salida, pues, o sea, y insisto, es lo mismo de antes, de cuando estábamos en camino divergente, la cuestión es autoeducarse. Sí, yo creo que va por ahí el camino. Y conformar también espacios de educación popular o de encuentros de educación, puede ser. Por último, uno está medio desesperanzado, yo creo. Porque veíamos que está, que la sociedad chilena está ya de brazos caídos. Y claro, uno se ha autoeducado, ha tratado de buscar como nuevos pensamientos, nuevas posturas, pero uno pensaba que realmente la cuestión no iba a cambiar y que no importara la autoeducación que uno hiciera, era difícil modificar las cosas. No obstante eso, creo que todo este movimiento entrega un respiro de nuevo, un respiro más profundo a este tejido social que estaba deshilachado, quebrado, roto por todas partes. Y va en la entrega y en el saber aprender también. Creo que esto nos trajo consigo una ruptura de lo ego a nivel macro y a nivel micro. Exacto, y, sin duda. Y de cuestionamiento también respecto a nuestro ser estar en el mundo. Y en eso va la cosa, vos, en no tenerle miedo a la incerteza, a la incertidumbre. Ya pues, estamos, yo creo, por el día eso de hoy. Pues. Muchas gracias, bueno, Germán, por venir. Como idea final, yo creo que, como dice Foucault, no transformarse en la resistencia que el poder quiere. Uh-huh. Creo que un poco por ahí tenemos que no hay que soltar la calle, tenemos que ilustrarnos para que vean que no somos simples hueones que estamos rompiendo cosas, ¿cachai? Uh-huh. Que somos hueones que estamos formados, que somos hueones que sabemos cómo nos engañaron. Claro. Que sabemos cómo funciona el sistema. Hay una frase de 1922 de Henry Ford que dice, si la gente supiera cómo funciona el sistema, nuestro sistema mercantil, dice, habría una revolución de antes de mañana por la mañana. Claro. Los locos la tienen clara, si los locos la saben. Si lo bueno les conviene que nosotros seamos ignorantes, unos miopes, claro, de cómo funciona el sistema, pero eso ya se está acabando. Yo creo que esos velos ya se cayeron, la gente ya sabe, los profes están en otra parada, los cabros chicos entienden esta weá. No, y hablan con conceptos que hace 10 o 15 años nosotros mismos cuando cabros chicos ni cagando entendíamos. Nada, y lo otro interesante es que yo creo que uno de los velos a nivel cotidiano que se cayó muy fuerte y que ayuda a entender esta nueva perspectiva es que antiguamente te decían que habían ciertos temas que no se hablaban en la mesa. Claro. Que era el fútbol, política y religión. Y hoy en día te encontráis que en distintos espacios, en el kiosco de la esquina, en la mesa de tu casa, en la calle, en no sé, en una fuente de soda, están hablando de temas muy políticos, ¿cachai? Muy sociales, muy económicos. Y eso te da cuenta que ya la gente dejó de hablar de la farándula, dejó de hablar de los reyes, bueno, dejó de hablar de los políticos, en la cancha chica, ¿cachai? Ahora estamos hablando en elementos más profundos, ¿cachai? En sentidos de vida. Y la gente entendió que esa política te cambia la vida. Yo creo que se está reconociendo el enemigo. Pues si queremos como ponerlo en una posición de trinchera, se está reconociendo el enemigo. Claro. Puta, ¿sabes qué? Nos cagan aquí, aquí, aquí, aquí, y más encima la tele nos miente. Y ahí tenía otro enemigo gigante, porque son los medios de comunicación. Así que eso, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí dispuesto ya no va cuando quiera continuar su trasnoche subalterno. Ya pues. Muchas gracias. Prontamente estaremos con otro Trasnoche Subalterno. Agradecemos a Germán haber venido y estar hasta estas horas de la noche acá en Radio Multitudes. Estamos al habla, cuídense. Este programa estará disponible en unas horitas más en el formato podcast en la página archive.org. Tremendo servidor ahí para que puedan ver distintas cosas, películas, cortometrajes, audio, texto, todos con licencia gratuita. Que también cuídense. Chau, chau.